Buenos días. Voy a realizar la respuesta a las preguntas que se nos hace a Bomberos de Sevilla. Guión de entrevista a Bomberos de Barrio. Datos generales. ¿Cuál es tu nombre y edad? Mi nombre es Javier Melero y tengo 45 años. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente vivo en Mairena del Aljarafe. ¿En qué estación, en qué parque de bomberos trabajas? Trabajo en P5, en el parque de Polígono Sur. Trabajo. ¿Qué te motivó a convertirte en bombero? Mi motivación para convertirme en bombero es mi vocación al servicio público. ¿Cuáles son tus principales responsabilidades en el servicio? Actualmente mi responsabilidad en el servicio forman parte del servicio de la sesión de formación de bombero de Sevilla. Imparto charlas en prevención y comportamiento en caso de incendio, autoprotección en caso de incendio. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para tu profesión? Vocación al servicio público. Relaciones sociales, ¿cómo es tu relación con tu familia? Buena. ¿Te apoyan en tu trabajo? Sí, por supuesto. Todo el mundo en mi familia me apoya y me anima. ¿Cómo te relacionas con la comunidad vecinal? ¿Participas en actividades locales? Poco. Me relaciono poco con mi comunidad vecinal y actividades locales. Participo sobre todo en labores sociales, donaciones de sangre, reuniones, sobre todo problemas sociales. ¿Utilizas redes sociales para conectarte con otros bomberos o con la comunidad? Sí, utilizo redes sociales para poder compartir información. Biografía. ¿Puedes compartir algunos acontecimientos claves de tu vida que te hayan llevado a ser bombero? Estudiando en la Facultad de Derecho, a mitad de los estudios, a mitad de la carrera, ya tenía claro que quería ser bombero. Por mi interés en actuar de una forma directa con la sociedad, ayudando con la sociedad de una forma directa. ¿Hay alguna experiencia en particular que te haya marcado en tu carrera? En particular, ninguna. Junto a todas. Todas las experiencias que he tenido me marcan y me han marcado y me siguen animando para seguir trabajando en lo que trabajo. Aficiones. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, deporte, estar con la familia y leer. ¿Tienes alguna actividad o pasatiempo que disfrutes tus vacaciones? Exactamente lo mismo. Deporte, estar con la familia y leer. Relación con el barrio. ¿Cómo te sientes conectado con el barrio donde trabajas y vives? La conexión que tengo es porque mi labor hace que salga mucho del parque de bomberos y comparta muchísimas experiencias en asociaciones, colegios, institutos, centros educativos. ¿Participas en alguna asociación o grupo comunitario? ¿Cuál es tu rol? No, de forma directa no participo en ninguna asociación o grupo comunitario, pero indirectamente colaboro en todas porque me llaman para dar charlas en prevención, comportamiento, autoprotección en caso de incendio. Aparte de charla en orientación laboral. Necesidades del barrio. ¿Cuáles son las necesidades que has observado en el barrio? Las necesidades que he observado en el barrio, sobre todo es con la juventud, y es que se sientan motivados para desarrollarse profesionalmente. ¿Qué necesidades crees que atiendes tú mismo a través de tu trabajo? Saber comportarse la gente en caso de incendio, cosa que nadie nos ha enseñado desde chicos, autoprotegerse en caso de incendio, prevención. Y en materia de orientación laboral intento animar a los chavales a que el estudio va a ser la base de su desarrollo profesional. ¿Hay otras necesidades que consideras relevantes que deberían ser atendidas? Como en todo. Limpieza del barrio, orden en el barrio, etc. Servicios disponibles. ¿Qué servicios existen en el barrio para atender estas necesidades? Existen los servicios, pero creo que llega poco. Llega poco charla de desarrollo profesional, de orientación laboral, de animar a los chavales a desarrollarse profesionalmente. Existen los servicios, pero llegan a poco. Existen servicios de limpieza, sí, pero no dan abasto. ¿Cómo crees que estos servicios podrían mejorar? Aumentando el nivel de personal en estos servicios. Servicios que debería haber. De tu perspectiva, ¿qué servicios crees que deberían implementarse en el barrio? Desde mi punto de vista, debería la implementación ya está, existen los servicios, lo único que habría que hacer es desarrollarlos, es dotarlos de personal y de material y poder llegar a más centros educativos, a más asociaciones de los que podemos ahora mismo. ¿Cómo podría contribuir nuestra escuela a mejorar la situación del barrio? El futuro lo sabéis vosotros, sois la gente joven, sois los chavales. La escuela debe animar, debe promocionar el desarrollo profesional de los chavales. Hay que estudiar y hay que tener una vocación. Creo que la escuela es la base de todo eso. Un sueño. Si pudieras imaginar el barrio ideal en el que quisieras vivir, ¿cómo sería? Ordenado, limpio y con una juventud muy animada. Muy animada, con muchas ganas de futuro y con mucha esperanza de mejorar ellos y así mejorar el barrio. ¿Qué cambios te gustaría ver para que ese sueño se haga realidad? Volvemos a lo mismo. Aumentar personal, material, para que los servicios existentes puedan llegar a más gente. Que los chavales jóvenes vean que hay que estudiar, que hay que desarrollarse, que hay que luchar desde pequeños, desde jóvenes, para conseguir ellos afianzarse, tanto económicamente como profesionalmente, y así que el barrio se desarrolle y mejore.